Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante, excitante, apasionante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio. Una hora en los 80, 90 y 2000. Estaremos compartiendo un montón de clásicos a lo largo y a lo ancho de estos 60 minutos. Y desde ya que les invitamos a que nos dejen su mensaje en el 11-2536-4814. No queremos olvidarnos de saludar a la gente de republicahosting.com, tu lugar en internet, que nuevamente vuelve a confiar en nosotros para esta temporada 2021, para que esta audición, este programa, suene en más de 100 radios, no solamente de Argentina, sino también del mundo entero. Así que a ellos les agradecemos una vez más la confianza, semana a semana, año a año. Y hablando de WhatsApp, ya comparto la primera noticia, porque hubo lío esta semana con esta aplicación de mensajes, porque comparto con vos un titular de eljuglarnoticias.com.ar que dice: WhatsApp tiene normas invasivas de uso y por ello gana adeptos otra mensajería, que es Telegram. Recientemente apareció en estos días un banner explicativo con las nuevas condiciones para seguir intercambiando mensajes. A ver, ¿qué pasa acá? La actualización de los llamados términos de uso implica la integración total de datos de WhatsApp con Facebook. Para continuar usando esta herramienta, deberá aceptarse este sinnúmero de condiciones, lo cual incluye, y acá está la trampa, si se me permite el término, la transferencia de... Escuchen esto. Y acá cito, entre comillas, textual: la información de registro de tu cuenta, como tu número telefónico, datos de operaciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúas con los demás, incluidas las empresas, cuándo usas nuestros servicios, información sobre tu dispositivo móvil y la dirección IP, que sería como algo así como el DNI de cada teléfono. Además, es posible que compartamos, esto es dudosísimo, es posible que compartamos otros datos según se escribe en la sección información que recopilamos de la política de privacidad, así como la información que obtengamos con tu consentimiento o mediante previo aviso. Una vez que el usuario acepta estos nuevos términos de WhatsApp, ya sea por error o por omisión, o porque los acepta, acepta, valga la redundancia, de forma automática la transferencia de los datos a Facebook, a excepción, sí, de las conversaciones que continúan siendo privadas. Desde la red social creada por Mark Zuckerberg anunciaron que bajo ningún punto de vista Facebook accederá a las conversaciones. Sin embargo, pero, siempre hay un pero, sí accederá, atenti, al resto de elementos que sirven a lo que es la identificación del usuario. Guarda con esto. Los intercambios de mensajes de WhatsApp continuarán cifrados de punto a punto, por lo tanto nadie puede acceder a ellas. Y la pregunta que se deben estar haciendo aquellos que nos escuchan es, bueno, ¿cuáles son esos datos sensibles? Lo voy a repetir. El número telefónico, modelo de móvil, la IP, lo cual no es poco. WhatsApp sostiene que recopila información de los usuarios, y acá abro de vuelta comillas, para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar sus servicios. Dentro de esta información está el número de teléfono, la información básica de perfil, la ubicación del dispositivo, ojo, los contactos, los estados compartidos, entre otros. ¿Qué es lo que logra justamente esto? Que la gente básicamente raje de WhatsApp, porque claro, no quiere sentirse vulnerada en los datos y uno no termina de tener del todo claro quién se queda con aquello que uno hace. Con lo cual, seguramente esta semana, si tenés instalado Telegram, que es un servicio parecido, habrás visto que hay gente que lo empieza a usar justamente por esta razón. La aplicación también recopila información sobre la actividad del usuario en la aplicación, ajustes, interacción, frecuencia y un montón de cosas más. Instala también diferentes cookies para operar y promocionar los servicios, lo cual va a llevar a que te inunden con publicidad inútilmente. Sin embargo, el servicio de mensajería remarcó: ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar y respaldar servicios y ofertas, y obviamente esto incluye los productos de empresas de Facebook, explica WhatsApp en su política de privacidad. La medida obviamente generó rechazo en los usuarios de este servicio, motivo por el cual muchos optaron por desinstalarlo y pasar directamente a Telegram, que está exento de estas condiciones de uso. Y claro, también se preguntarán aquellos que están un poco desatentos, bueno, ¿cómo hago para instalar Telegram? Entras en Play Store, si tenés Android, buscas Telegram y te lo bajas, liberando espacio como para que puedas volver a ponerte en contacto, pero con un lugar que se entiende sería un poquito más seguro. Esta nota está en eljugularnoticias.com.ar para que justamente te metas en tema. Así que, esto en la época del teléfono no pasaba. O sí, pero no nos enteramos. Quedará la duda. Ahora, Lima Row, esto es Shanghai. Mándanos tu mensaje al 11-2536-4814, ya sea por WhatsApp o por Telegram. En ambos casos estamos, Estamos sonando más de 100 radios en toda la Argentina y otros países también. Empezamos con un clásico del llamado Italo Disco. El señor Lee Marrow. Shanghai. Les damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este 2021, año que esperamos sea mucho mejor que el que se fue. Tenemos esa esperanza. En instantes más clásicos, en instantes más noticias, más cine, todo eso, después de escuchar este temazo. Así abrimos este boliche llamado Invasores del Espacio, que hoy nos introduce con Lee Marrow, Shanghai. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Shanghai, and I don't ever turn to it. quiero recomendar la página periodismo.com porque publica 80 pósters de películas gratuitos, sin texto y en alta resolución, que es justamente eso, donde vos tenés un listado de pósters en HD de películas absolutamente representativas, desde la saga de Alien hasta El Padrino, hasta Hotel Budapest, hasta la de Freddy Krueger. Vemos acá la de Jaws o Tiburones, vemos también, por ejemplo, las de los Goonies, vemos también Robocop y tantas otras. ¿Cómo lo buscan? Ingresan a periodismo.com o ponen 80 pósters de películas gratuitos sin texto y ya salta solo directamente. Esto era Lee Marrow haciendo Shanghai. Ahora pasamos a escuchar a la gente de Radiorama, estos Chains to Desire. Hermosa canción. Nos gusta mucho esta versión acortada, siendo que el original dura como 8 minutos. Esta vez la versión más corta. Esto es Invasores del Espacio. En instantes te cuento algo sobre... Che, una buena. Argentina es el país de América Latina con más personas vacunadas. Ya se inocularon 107.542 personas con la Sputnik V, lo cual da mucha esperanza. Vendrán más, dicen, en los próximos días. Bien. Noticias y música de los 80. Ese es el formato de Invasores del Espacio, traído ustedes por republicahosting.com. Decíamos que tenemos también un WhatsApp, que es el 11-2536-4814, 11-2536-4814. Ahora, Radiorama, Chains to Desire. En instantes, un poco de cine. Vamos a reseñar algunas películas para recordar grandes éxitos del séptimo arte. Radiorama, ahora sí, en Invasores. Haciendo Chains to Desire aquí en Invasores del Espacio. Habíamos prometido en el bloque anterior hacer una reseña sobre una película de los 80 que queremos un montón y que es cierto, es una de las grandes películas de la Navidad, y nos referimos por supuesto a Mi Pobre Angelito o Home Alone, que querría decir algo así como Solo en Casa. Publica cinesargentinos.com.ar que Mi Pobre Angelito cumplió ni más ni menos que 30 años. Estaba muy bueno el artículo de Hugo Zapata, que paso a compartir con ustedes para que tengamos en la mente algunas cosas curiosas de esta gran película protagonizada por Macaulay Culkin, aquel muchacho rubio y cachetón que solía gritar cuando veía, obviamente, una araña gigante. Bueno, el artículo dice: para mucha gente de mi generación, Mi Pobre Angelito fue una de esas películas populares que desgastamos en el VHS hasta que la cinta no dio para más, y luego la grabábamos otra vez en un canal de cable, si es que para entonces no tenías, por supuesto, tu colección con el video original. Dice Hugo: tengo muy presente el recuerdo cuando llegó a los cines en Argentina y la locura que había en las salas con colas interminables para poder verla. Un fenómeno masivo que se repitió en todo el mundo y que le otorgó a Fox una recaudación que superó los, escuchen esto, 477 millones de dólares y el récord de la comedia más taquillera de la historia. Un hito que sería recién superado en el 2011 por la continuación de ¿Qué pasó ayer?, que obtuvo 586 millones de dólares. Y claro, viene la diferencia que marca acá el autor. La diferencia es que el film de Warner, además de ser un refrito de la obra original, ya quedó en el olvido, mientras que Mi Pobre Angelito, traducción de título Loca Silai, es un clásico indiscutido de la temporada navideña. Hace unos días volví a verla después de muchos años y, aunque la conozco de memoria, la disfruté otra vez como si fuera el primer día. Es una producción donde todos los elementos, tanto técnicos como argumentales, se acoplan en una sincronía perfecta. Podemos resaltar el guión de, obviamente, John Hughes, que incursionaba en la comedia física con una clara influencia de los Looney Tunes, es decir, Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky y compañía, pero también presentaba una historia familiar emotiva. La dirección dinámica de Chris Columbus, donde aprovechaba a la perfección a cada miembro del reparto. La música de John Williams, que elevaba el contenido artístico del film a otro nivel. Y la personalidad carismática de Macaulay Culkin, quien sobresalió como uno de los mejores niños actores de su generación. Hay detalles fantásticos del argumento de Hughes que atraviesan las barreras culturales, como por ejemplo es el caso que presenta, ¿no?, el caos que se puede generar en una familia numerosa antes de salir de viaje con, obviamente, el inevitable pedido de pizza en la noche previa. También sobresalía la subtrama con un vecino misterioso, representante de las típicas leyendas urbanas infantiles, que después tenía un desenlace conmovedor, y la gran dupla de villanos que conformaban desde ya Joe Pesci y Daniel Stern. Me río porque me acuerdo un par de escenas y me tiento solo. Sin embargo, hubo un momento especial que quedó en el recuerdo y que brinda alguna de mis escenas favoritas de la película, que obviamente ustedes ya se acordarán, es Guarda el cambio, inmundo animal. No fue poca la gente, incluido el propio Macaulay Culkin, que durante mucho tiempo creyó que el film de gangsters, Angels with Filthy Souls, que sería algo así como Ángeles con Almas Sucias, que mira Kevin en el video, era real. En realidad, se trataba de una parodia de un clásico de Warner, que es Ángeles con Caras Sucias, de James Cagney, de 1938, donde se recreó de un modo impecable la estética del cine noir de esa época. Gran trabajo del director de fotografía, Julio McCarthy, y Chris Columbus, quien realizó esa secuencia con ángulos de cámara que se utilizaban en aquellos años. El rol de Johnny, quien expresaba la memorable frase «Guarda el cambio, inmundo animal», fue interpretado por Ralph Fudi, recordado también por el rol del policía alcohólico en la película Código de Honor con Chuck Norris. Después de esta canción te cuento cuál fue el peor error de Warner Bros. Con respecto a esta película, pero esto después de escuchar un poco de más música de esto que es Invasores del Espacio. Acuérdate, después de la canción te cuento más novedades sobre Mi Pobre Angelito. Discos, pan, lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Llega la música de Torre Vado, esto es Living in the Shuttle. Estamos en el año 1986, momento en el cual se lanza el tema de Torrevado, Living in the Shuttle. Torrevado, cuyo vocalista era un tal Nicky Pitti con doble T, editó este ya clásico Living in the Shuttle, una canción producida por dos monstruos de la época en este sentido, como Zambelli y Verdi. El tema, dice el sitio Canciones en el Recuerdo, era auténtico, tenía mucha fuerza y era fácilmente mezclable para hacer las más variadas mezclas, algo muy valorado en aquellos años. Tanto que, de hecho, a muchos de estos temas se les incluía largas estrofas sonoras con variedad de cadencias y ritmos para hacer su más fácil enlazado con otros hits del momento. Como dicen, es cosa de aquella época. Y claro, para que no quede fresco el asunto, para que no se enfríe la ansiedad, te seguimos contando y compartiendo y leyendo un fragmento del sitio cinesargentinos.com.ar, donde se referencia a algunas curiosidades de la película Mi Pobre Angelito, y nos habíamos quedado en cuál era el peor error de Warner Bros., de esta importante productora, con respecto a esta película. No fue casualidad que la parodia del cine gángster se relacionara con un clásico de Warner, ya que originalmente fue el estudio que dio luz verde al proyecto. Mi Pobre Angelito surgió en la época donde Sylvester Stallone, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger eran los amos del universo en Hollywood y principal gancho para atraer al público a los cines, que se centraba, por supuesto, en la presencia de estas grandes figuras. Para Warner, la propuesta de Hughes y Columbus, es decir, del guionista y el director, les pareció un film menor, una película que no iba a trascender, protagonizada por un pibe desconocido que no tenía chance alguna de competir contra las grandes superproducciones. Pero bueno, ahí no hubo mucho olfato, porque ya se sabe que la película fue un exitazo total. En la serie documental de Netflix, The Movies That Made Us, se ahondaba bastante en este contexto y en este conflicto, donde se explica en detalle cómo es que la película cambió de estudio, es decir, de Warner a Fox. El resumen es que los ejecutivos de Warner cancelaron el proyecto cuando los realizadores se pasaron del presupuesto, que era de 12 millones de dólares, y Fox lo revivió al financiar la diferencia que faltaba. Mi Pobre Angelito luego aniquiló, destruyó, reventó a toda la competencia cuando se estrenó en Estados Unidos en noviembre de 1990, y ninguna película la pudo bajar del primer puesto de la taquilla hasta finales de abril del año 1991. Un detalle que le sorprendió al autor de esta nota, que es Hugo Zapata, en cinesargentinos.com.ar, es sobre la casa de los McAllister, aquella casa grande que recordamos que alberga toda una familia muy numerosa donde vive Kevin. Sobre esto el autor remarca, dice: un detalle que me sorprendió del documental de Netflix y que desconocía es que los interiores de la espectacular mansión de los McAllister se recrearon en una cancha de básquet de un colegio secundario de Chicago, el mismo instituto donde John Hughes filmó Uncle Buck con John Candy. La vivienda fue valuada en 2,4 millones de dólares y se encuentra en el suburbio de North Shore, en Winnetka, Illinois, donde el cineasta realizó todas sus películas conocidas. Una de las razones de esta elección se debió a que en Chicago los productores quedaban libres de la supervisión de los ejecutivos del estudio. Claro, y después, este subtítulo me interesa muchísimo, y seguramente ustedes también, porque habla del fallido intento de Fox por construir una franquicia que después de la segunda nunca despegó. Después del fenómeno taquillero de 1990, Chris Columbus y Hughes desarrollaron la continuación estrenada en 1992. Mi Pobre Angelito 2 fue otro suceso popular que recaudó más de 350 millones de dólares y que contó con una gran recepción del público, no así de la prensa, que previamente había castigado a la obra original en las críticas. Columbus, es decir, el director, reunió al mismo reparto más nuevas incorporaciones, donde se destacaron las presencias de Tim Curry, Ali Sheedy, Rob Schneider y Donald Trump, quien, vamos a recordarlo, en ese momento era el dueño del Hotel Plaza donde se llevó a cabo la filmación, ¿no? En un momento el niño está medio perdido y le pregunta a un señor anaranjado y rubio dónde estaba el lobby del hotel, y él se lo señala. Después fue presidente de Estados Unidos, pero eso claramente es otra historia. Los estudios Fox decidieron continuar con la franquicia durante la década de los 90, pero en todos los casos fracasaron miserablemente. A John Hughes ya se le habían agotado las ideas para extender el mismo concepto de Mi Pobre Angelito 3, en este caso de 1997, con Alex Dillings en el rol protagónico. Claro, sin Kevin esto no es lo mismo y la fórmula en este caso no funcionó. Y sobre eso habla justamente Hugo Zapata en su nota. La película era un refrito de la primera entrega, con una producción desapasionada, y como era de esperarse, el público la detestó. El mismo destino tuvieron las siguientes continuaciones, estrenadas en el 2002 y en el 2012, con falsos Macaulay Culkin que intentaron imitarlo en las películas malas, hechas simplemente para la televisión. El detalle que acá nos interesa y muchísimo es que actualmente se encuentra en rodaje una nueva entrega que se estrenará en Disney Plus el año que viene. No, perdón, este año, y que contará con el regreso de Culkin como Kevin McAllister. Ahora, pero el pibe tiene como 34 años. ¿Cómo puede funcionar eso? ¿No es raro? Bueno, veremos con qué salen. Veremos si levanta un poco la calidad de las últimas películas que nunca pudieron evocar el espectáculo entretenido que brindaron las dos primeras entregas. Yo, perdón, ¿no? Pero me cuesta imaginar un Macaulay Culkin con pelos en todos lados, ¿no? O sea, bastante grande, asustándose porque dos chorros entran a la casa. ¿Qué sé yo? John Hughes, lamentablemente, ya no está entre nosotros, murió en el 2009, con lo cual las ideas no las puede dar él. Pero bueno, si la vuelta de tuerca es interesante, es posible, ¿no? Uno piensa de pronto cómo los productores de Cobra Kai, una continuación de la saga de Karate Kid, pudieron lograrlo. Hay una chance, pero bueno, todo está en la originalidad. Hablando de originalidad, pasamos a disfrutar a la gente de Scotch. Y claro, hoy prometemos clásicos, y los van a tener, por supuesto. Ya escuchamos a Radiorama, ya escuchamos a Lee Marrow, ya escuchamos a Torre Vado. Y le toca el turno a la gente de Scotch. Esto es Take Me Up. Nos pueden dejar su mensaje, sí, por supuesto. Tenemos un teléfono, que es el 11-2536-4814. 11-2536-4814. Y de a poco vas moviendo la patita y entran más ganas de bailar. De dejar todo lo que estés haciendo para moverte un poco, aunque estés solo en tu casa, subiendo el volumen y que la radio sea cómplice de esos movimientos. De esa pelvis que se mueve de una manera muy loca, muy rara, pero muy verdadera. Todo al ritmo de Scotch. Y si hay que pararse en la mesa, ¿por qué no? Esto es Take Me Up. Invasores del espacio. Un raconto de clásicos uno atrás de otro. ¿Por qué no? Que los sintetizadores hagan lo suyo. Porque si no, ¿cuándo lo vas a hacer? La vida, amigos, pasa muy rápido. Si no bailamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Hacelo con Scotch, que por algo hizo Take Me Up. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/VenderFM. Periodismo.com, un práctico escritorio en el que también se puede dormir la siesta. Un prototipo de escritorio les permite a los trabajadores cumplir con sus tareas laborales y personales mientras duermen la siesta. Un mueble que seguramente haría feliz al personaje de Seinfeld, George Constanza. El escritorio, que fue creado por el estudio de arquitectura y diseño Studio NL, con sede en Grecia, aloja una cama en la parte inferior para que los trabajadores puedan descansar mejor en caso de tener que prolongar su jornada o simplemente para tomar una siesta en su tiempo libre. El modelo se llama 1.6 S.M de vida y mide 2 metros de largo por 0,80 centímetros de ancho. Me da un poco de impresión, es una especie de ataúd gigante, es un escritorio ataúd que la verdad que no me gusta para nada. Su creador, Athanasia Leivadytou, diseñó y construyó este práctico mueble inspirado en sus tiempos de estudiante, cuando los compañeros de clase que vivían lejos de la facultad juntaban sillas para poder dormir unas horas cuando tenían que pasarse la noche estudiando. El escritorio tiene paneles móviles que se transforman en un colchón con almohada y espacio de guardado incluido. El escritorio cama se puede utilizar para dormir una siesta en interiores con falta de espacio o para poder descansar un par de horas entre plazos de entrega, detallan en su sitio web. Recordemos que el personaje de George Constanza en Seinfeld inspiró a una nación entera de trabajadores agotados al considerar espacio debajo del escritorio como lugar de descanso en el capítulo de Nap de la octava temporada. Nap quiere decir, para aquellos que no lo saben, la siesta. Publicaperiodismo.com, un práctico escritorio en el que también se puede dormir la siesta. Estamos escuchando a Talking to the Night, Brian Ice, sí, claro, un clásico de Invasores del Espacio. También lo es esta versión, esto es Tarzan Boy, pero versión de Lawrence, no es la de Baltimora, es otra versión, mismo postre, con otro gusto, distinto, pero sabroso. Qué comparación. Esto es Lawrence, Tarzan Boy. Mensajes al 11-2536-4814, 11-2536-4814. Ahora sí, Lawrence y su versión de Tarzan Boy. Sunny afternoon, jungle life, I'm living in the open. Maybe beat the carries on, burning back, I'm gonna blow the signal to the sky. I see no wonder as a message get to you. Tema Tarzan Boy, un original de Baltimora, pero a cargo esta vez de Lawrence. Recordemos una canción y sencillo de 1985 del género Italo Disco, editado por Columbia EMI Records, que fue por supuesto un hitazo de los 80. Ahora, Alan Ross, esto es Valentino, Mon Amour. Escuchamos a Alan Ross haciendo Valentino, Mon Amour, en Invasores del Espacio. Aún quedan minutos para dejarnos su mensaje en el 1125364814. Ahora pasamos a escuchar a Fan Fan. Esto es Color My Love. Sigue la música y claro, sigue las ganas de bailar. Ahora, Fan Fan, Color My Love. Esto es Invasores del Espacio, un programa de republicahosting.com. Tu lugar en internet. Come on, love. La música del pasado está aquí en el presente. Este es el viaje en el tiempo que querías hacer. Canciones increíbles para oídos exigentes. Sigue escuchando Invasores del Espacio. Una hora en la máquina del tiempo con Santiago Alonso. Llega la música de Baby's Gang, esto es Happy Song, es otro cover, en este caso de la banda Boney M. Baby's Gang, Happy Song, la canción feliz, así, derecho, para bailar. Nos quedan ya pocos minutos, pero queremos irnos con todo, Bien arriba, con un popurrí de grandes canciones. Esta es una. Hermoso cover de Boney M, hecho por Boys Gang. Esto es Happy Song en Invasores del Espacio. Everybody, let's go to the gate. gracias amigos. De esta manera estamos cerrando la edición de hoy de Invasores del Espacio, un programa producido por republicahosting.com, que es tu lugar en internet. Envío que llega a más de 100 radios en toda la Argentina. Y más también. Mi nombre es Santiago Alonso y, como dijo alguna vez Cerati, nada más queda, amigas y amigos. Hasta aquí hemos llegado y será hasta la próxima edición. Gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! Una hora retrosonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor. Con Santiago Alonso.